Ahora vamos a conversar con alguien, ¿o no, Gato? Vamos a hablar con el compañero Javier Piccolo. ¿Cómo le va, querido compa? Me imagino que al lado de Obelix y Panoramix y demás. Ahora ahí en estudio hay risas. Ahora estamos conectados con el Javi. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Esta es la primera vez que hablamos del día. Un gusto conocerte. Tenés buena voz, Javi. Así que sí. Bueno, estábamos diciendo, y el gato da un poco se anticipó, otra vez les digo el tema que vamos a tratar y otra vez no les digo nada. Uh-huh. Y el gato se había anticipado un poco, había empezado a tirar, parece que si estaba con los Obelix, con Panoramix y demás. Porque de lo que vamos a hablar, es de lo que por lo menos para mí es un fanatismo de infancia y más allá. Somos dos, hermano. Ya te digo, ya somos fanáticos hermanados. Así que, justamente vamos a hablar de una historieta. Perdón, voy a acomodar acá para que se escuche mejor, porque si no. Yo no me estoy escuchando. Ahí está. ¿Hola? Sí, ahí está. ¡Qué bien! Sí, seguimos en comunicación. Genial. Entonces, sí, una historieta, una serie de cómics que se empezaron a publicar en los 60 en Francia, y después han dado la vuelta al mundo. Este cómic es, sin ir más lejos y sin darle mucha más vuelta, es Asterix. Las aventuras de Asterix y Obelix, que fueron creadas originalmente con guión de René Goscinny y Albert Uderzo. Las aventuras de, o sea, es un, son como una genialidad en sí misma. Yo no puedo hablar de eso sin pensar en el disfrute de haberlas leído, de haberlas tenido, de todavía tenerlas después de ser un viejo, haber conseguido completar la colección original. Sí, mira, me pasa lo mismo que a vos. Es muy difícil no emocionarse siendo fanático como, bueno, ha sido vos. Yo estoy muy emocionado con esto. Estoy esperando toda la data que nos quieras tirar, a ver si te puedo tirar algo más, pero bueno, en fin. No, está bien. Hay muchas cosas. Voy a empezar con una cosa medio mala, que son hay muchas obras literarias y artísticas y demás que por ahí cuando las vemos a la luz de la actualidad no pasan mucho algunos filtritos que hoy estamos como más atentos, ¿no? Uh-huh. Y básicamente es una historieta de varones cis, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces eso, bueno, hay pocos personajes femeninos. Cuando hay no son tan importantes, o son más bien secundarios. Pero bueno, más allá de eso, cuando salió la historieta y cuando nosotros la leímos, porque no estábamos hablando de eso y nos gustaba un poco la aventura. Igual eso no significa que sea una historieta para nenes ni para nenas ni para nada. O sea, la puede disfrutar cualquiera. Claro. Que tenga ganas de ver las aventuras de un grupo de una pequeña aldea gala que resiste aún a la invasión de Julio César, la conquista de las Galias, y tiene un poco de historia, tiene un poco de historia, tiene un poco y mucho de presente, ¿no? Esto está situado en el año 56 antes de Cristo, el universo ficticio de Asterix, y esta pequeña aldea logra sobrevivir y resistir siempre al invasor. Y son los tipos como campechanos, ¿no? Son que les interesa más. O sea, los tipos tienen. Los raros tienen una poción mágica creada por Panoramix, ¿no? Sí, el druida. Que da una fuerza sobrehumana, exacto. Que da una fuerza sobrehumana. Pero que a ellos no les importa, ¿viste? Como decir, bueno, che, ya que tenemos esto, vamos a conquistar el mundo. No. Vamos a dar vuelta a la cosa, vamos a fabricar inicialmente. Vamos a dar vuelta. Lo que pasa vamos es que a Robert y bajarlo. Tiene algo de verdad eso, querido Javier, porque los galos realmente, y eso es cierto, se peleaban tanto entre ellos, pero por un tema de desafío constante, no porque se pelearan por territorio, se peleaban para ver quién era más macho, porque es posta, era así. Y entonces no les calentaba a ellos conquistar Europa como así realmente a Julio César, pero claro. Incluso, y es posta esto también, que una vez, históricamente está guardado esto en los registros históricos, que una vez un fuerte romano, les avisaron de que las tropas galas se acercaban hacia ellos y se tomaron el palo, no querían enfrentarles, del miedo que le tenían. Exacto, bueno, ahí está, uno de estos episodios es, justo, queda muy bien relatado hacia el final de la saga que hacen Goscinny y Verso, porque sigue hasta el día de hoy publicándose. Ya no publican más ni Goscinny ni Verso, se siguen basando en los dibujos que hizo Verso y un poco en la idea, en la trama que planteó Goscinny, pero tuvo 24 episodios y una película. La saga original, digamos. Y el último de estos episodios es justamente Asterix en Bélgica. Siempre se llama Asterix y algo más, excepto uno de esa saga, que se llama Obelix y Compañía. Obelix y Compañía, tal cual. Pero en el último van a Bélgica y, por el ego del jefe. El jefe de la aldea, que es Abrada Cursis. Que todos, aparte, todos nombres significan algo, ¿no? A veces los traductores se empeñaban en traducir también un poco el nombre. O sea, Asterix es asterisco. Obelix, obelisco, porque es alto, asterisco porque es chiquitito, Panoramix, porque bueno, que tenía justo la vista panorámica de la cuestión. El jefe de Abrada Cursis, que en realidad debería ser como abrazo partido, y en algunas traducciones aparece como abrazo partidix. Uh-huh. Siempre con la particularidad celta, ¿no? De la Galia céltica, de agregarle ese IX al final. Y en uno de los episodios, la verdad, Cursi se siente muy mal de que César ha dicho que de todos los pueblos de las Galias, los belgas son los más valientes. Entonces se van a Bélgica a ver, pues se sienten dolidos en su honor, y van a Bélgica a ver qué tan valientes son estos muchachos, ¿no? Y así hay montones de episodios, pero hay una cosa que también está bueno como para rescatar, un datito como curioso, que es René Goscinny, el guionista, vivió en Argentina un tiempo y dijo en entrevista, Goscinny muere a los 10 años de publicar el primer Asterix y queda ahí pendiente, ¿no? Después Uderzo sigue dibujándolo con otros guionistas y ahí cambia mucho cómo son las historietas y las mismas historias. Yo creo que para mí como que pierden un poco de calidad. Pero Goscinny vive acá en Argentina y dice que toma la idea de la fuerza y de muchos personajes de un cómic muy popular de la época acá. No me diga. No sé si alguien se lo imagina cuál puede llegar a ser. Ya, te lo digo. ¿Te lo puedo decir? A ver, sí. Pastor Usu. Exactamente. Entonces, toma la idea de, básicamente, bueno, una tribu nativa con super fuerza, que está, bueno, Upa es súper relacionable con el personaje de Obelix, un personaje grandote, súper fuerte. Uh-huh. Pero que al mismo tiempo es muy muy bonachón y está ingenuo, ¿no? Y eso de ahí saca la idea para crear esta historia que después se expandió por todos lados, incluso, no sé si se acuerdan que allá a fines del siglo pasado, me encanta decir, a fines del siglo pasado. Como yo tengo una voz de autoridad, vengo del otro siglo, aparte, pues. Sí, a fines del siglo pasado yo me siento también tan grande. A fines del siglo pasado. Estábamos viviendo como un siglo, ¿no? Como a fines del siglo pasado se instala una sucursal de Disney en Europa, particularmente en Francia. Ah, sí. Y se tenía fundiendo porque ya había otro parque de atracciones mucho más popular, mucho más convocante, que era la Tierra de Asterix y Obelix, justamente. Que era un parque de atracciones que se podía ir y disfrutar, y que la gente, los franceses y los europeos en general, se habían ocupado mucho más con el parque de Asterix y Obelix que con Euro Disney. Claro. Entonces, bueno, las historias, más allá de esta ficción y de lo que tiene un poquito de histórico, tiene muchísimas, muchísimas referencias a la actualidad, o sea, sobre todo a la actualidad, que son los años 60 y 70 del siglo XX. Y eso le da una riqueza que yo la disfruté siendo niño, de ver, a ver cómo resolvían tal problema, a ver esta aventura, cómo serían indemnes de alguna aventura. Y de grande empecé a pescar un poco más esas otras referencias que siguen ahí. Entonces, es lo que hace que lo convierte en cierta forma en una obra maestra, ¿no? Una obra maestra, básicamente, según Italo Calvino, es aquella a la que podemos volver a leer y siempre encontrarle algo nuevo, algo bueno o malo, pero que siempre vamos a notar nuevas cosas, así siempre va a estar diciendo, va a seguir hablando, ¿no? Tal cual, yo me acuerdo que, por ejemplo, una referencia que hacían que era cuando habían viajado a Egipto, no me acuerdo por qué cosa viajaban a Egipto, aparece Cleopatra y bueno, y todo lo demás, y hay una escena donde están haciendo una huelga los que están construyendo las pirámides. Y, exacto. Como referencia, por dar una referencia, que es imposible pensar en una huelga, mil años atrás. Pero había cierto fundamento en eso, de que después hay algunos estudios de egiptólogos que dicen que las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores, por personas asalariadas, o sea, no eran esclavos. No eran tipos que habían ido a capturar después de una guerra y como castigo, aparte de la propiedad de libertad, tienen que producir pirámides. Eran albañiles, digamos. Y esa referencia es como muy sutil. Y justo el Asterix y Cleopatra también juega mucho con el intertexto de la película de Cleopatra con Liz Taylor, que salió por esa época, y es la película más cara hecha en la historia de la humanidad. Y lo sigue haciendo si actualizamos si seguimos como el índice de inflación, si se hiciera una película de esa magnitud, ahora también sería la más cara, con la producción como fue en ese momento, sin computadoras y sin efectos especiales computarizados como hay ahora. La película se vendía como eso, y se vendía como todo lo que se había hecho, la cantidad de gente que había participado, cuando se había estado, y cuando hacen el cómic, la portada original del cómic queda reducida. Todas las portadas eran un dibujo que básicamente significaba qué es lo que pasaba en el episodio. Y en el Cleopatra estaba reducida esa portada y estaban todos los datos de gastos. Entonces decía, para hacer esto se gastaron 5.000 litros de tinta, 200 lápices de mina blanda, 300 lápices de mina dura, no sé cuántos... Y dan todos esos datos, que era también como se vendía la película. Otra referencia que casé como muy, muy tarde fue en un episodio que se llama El combate de los jefes, que es un episodio que tienen que resolverlo sin la ayuda de la poción mágica, que era una fuerza sobrehumana, porque desafían al jefe. Abraracusis. Lo desafía un jefe galo pro-romano, ¿no? También hay unos textos ahí que se pueden analizar hasta políticamente, y lo desafían y no puede usar la poción mágica, aparte porque Panoramix está invalidado porque Obelix lo había golpeado con un menhir. Ajá. Y los menhires también son fundamentales en esta historia. Y la batalla se desarrolla y es lo entrenan a Barakus para pelear, para boxear, ¿no? Pues se saluda en un ring y lo entrenan para boxear sin ayuda de la poción mágica, sin ayuda de la fuerza sobrehumana, diciendo, bueno, tenés que correr, escaparte, esquivar, y es lo que hace en la pelea hasta que se cansa el jefe galo pro-romano. Se cansa tanto, y aparte se entera en ese momento de Bracus y que para mí ya está bien, y con eso le puede pegar una piña que lo noquea. Y es tal cual la pelea de Ali Foreman, por ejemplo. Es claro. es el mismo desarrollo de esa pelea en la cual pelean en África. Foreman parece más como pro yankee, por decirlo de alguna forma, si los dos eran estadounidenses, pero el que se gana el favor del pueblo, digamos, africano, en esa pelea es Mohamed Ali, y lo ven a Foreman como un más extranjero que Ali, y Ali casi no pega, y de repente en el octavo round mete tres manos y lo tira a Foreman, y también ahí esa referencia está ahí presente. Encima el nombre, el nombre del jefe que lo desafía a Brarakur Rizic era, por ahí, como que era muy evidente. Pro Romanix era el nombre. Sí. Lo tuve que googlear porque lamentablemente no me acordaba. Sí, lo leí, por supuesto, más vale que lo leí. Y hice lo mismo que vos. Yo pude completar la colección de grandes cuando en los kioscos vendieron, ¿te acordás que vendían los libros? Y pudimos completar los fanáticos la colección. Exactamente. Y así hay montones de episodios memorables, otros por ahí tanto, pero se sostiene esta idea, y que sobre todo más allá de los superpoderes y demás, la poción mágica, como decíamos, que los tipos no tenían ningún interés en usar esa poción mágica más que para poder mantener su estilo de vida, ¿no? O sea, ellos podrían haber, como decíamos, haber invadido Roma, cosa que no, que no hacen. No les importa. Porque no les importa. Es lo que quieren siempre es comer el banquete que sucede al final de cada una de las de cada una de las aventuras. Hay también otras referencias de la cultura popular. Aparecen los bichos en un capítulo. También. Está la figura del bardo, es otro de los personajes. Azula Centurix, el sí, que el cantaba bardo, horrible, para ellos cantaba que horrible. Cantaba horrible. Y siempre en los banquetes quería cantar cuando tenía la aventura, y quería cantar y no lo dejaban cantar, entonces aparecían todos comiendo el banquete, y Azula Centurix atado y amordazado para que no cantara. Y en un momento cuando van a Gran Bretaña, se cruzan con un grupo de bardos que eran muy populares sí, en el lugar. Aparte de haber conocido el rugby, y Obelix se hacía con el rugby porque es muy bueno, obviamente, en rugby. Obelix, la característica de Obelix, aparte de todo esto, es que él cae en la marmita de una marmita de poción mágica cuando es niño. Entonces, los efectos de la poción terminan siendo permanentes. El único que tiene super fuerza todo el tiempo, y también todo el tiempo quiere como probar. Quiere probar la poción mágica y no lo dejan. De hecho, bueno, no, al final vos no podés. Sí, el Panoramix nunca lo deja, porque tenían miedo de que se fuera a enfermar. Pero en el último sacaron un último libro, creo que hace un año o año y medio, donde tiene protagonismo una mujer que es la hija del jefe. Yo todavía no me lo puedo comprar, pero sí. Bueno, ahí está el resarcimiento. Han pasado varios guionistas y varios dibujantes después de la de esta primera época de Asterix de los Universos, y obviamente se han ido adaptando a los tiempos que han ido corriendo. El rol del personaje femenino, como decía al comienzo, es muy pequeño. Y estereotipado también, muy estereotipado. Y súper estereotipado. Está la esposa de Brada Kursik, que es una esposa muy pesada, que siempre está diciendo al marido que no es lo suficientemente bueno, que siempre lo está retando, que el marido como se quiere ir de la casa porque la esposa es muy pesada. Y después están las mujeres como súper hegemónicas, que cada tanto aparecen por ahí. Pero igual no aparecen, básicamente, no son personajes principales, ni motores de la trama, ni tienen, que después vamos a hablar en una columna posterior a esta, de una serie de test que se han ido desarrollando para ver cómo funcionan los discursos literarios y artísticos en general, en función de la posición que tienen que tiene el género en la literatura, que eso lo podemos hablar más adelante y vamos a jugar con esos test a ver cuántas obras nos acordamos que puedan superarlas y sobre todo obras antiguas y no, tampoco tan antiguas, o sea, no tenemos que ir muy lejos para ver obras tal cual en las cuales los roles femeninos, los roles transgénero y demás no están perfectamente representados, están representados solo como una forma como algo subsidiario a la trama y no a la gente que les pasa cosas, ¿no? Javier, querido, sí. se nos va el reloj. Gracias, yo estoy muy contento por este paso. Gracias, soy yo el que te agradece hoy el aporte. Tiene brillitos en los ojos el gato, te aviso. Si no, yo tengo los 24 episodios de Asterix en la mesa de luz. Se tienen que juntar entonces. Yo también. Un gran saludo, Javi. Además, un cosplay, gato. Nos vemos ahí en el Mendotaku. Mendorix, ahí está, ¿qué tal? Bueno, el Mendorix, hacemos el Mendorix, ya sabemos más o menos por tamaño quién hace de quién. Sí, de una, muchas gracias, te mando un gran abrazo. Bueno, saludos a todos ahí en el estudio y a todos los dentados. Bueno, ahí estábamos escuchando a Javier Piccolo que nos daba la columna. Yo muy emocionado por lo que estuvo hablando. Te cuento para que sepas. Gorsini y Uderzo crearon los pitufos. Para que vos sepas también otro dato. Y eso un montón, sí, montón de personajes, muchos otros personajes más. Vamos a la tanda porque también estoy emocionado por la nota que se viene ahora.